Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado No sé yo si habrá programa. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Es que creo que no hay noticias del exterior y lo que es peor, no hay noticias del interior, a lo mejor, de cosas que no están pasando. Estamos viviendo un momento convulso. ¿Convulso? Convulso. ¿Sí? Y tú y yo estamos pasándolo por encima. Ya, es que a lo mejor a lo mejor no es convulso. Fíjate. ¿Crees, Adicto, que a la gente le gustaría que nuestro programa fuera más? No me río, O sea, esto es un programa muy serio. Es que tengo alergia, creo que tengo alergia al polen. Es que nuestro programa fuera más como en la línea de Gran Hermano. Que no se hace nada, ¿sabes? O sea, que los oyentes escuchen así. Es que ya no sé qué programa hacer. Porque la gente así como que... que añora el pasado, ¿no? De lo que es Colaboración Ciudadana. Pero, ¿qué pasado? Es que ya. No sé si en algún momento... Yo voy a aprovechar esta hora para ir para ir haciendo mi trabajo. Sí, si te parece hombre, bien. Tu trabajo. Porque me están saliendo como flecos. O sea, puntillo. No trabajo en sí. No trabajo. O sea, claro, a mí no me llama una gestoría, por decirte algo. O sea, eso sería trabajo o... o que me tenga que sacar. ¿Sabes que hay una tarjeta de autobús que vale para 3 meses? A lo mejor. Que hay gente que le se da cuenta, porque echa números y dice: joder, me sale el viaje súper barato. En vez de a 1,05 el billete que vale, me super sale. Súper barato, ¿no? A 1,03, a lo mejor. Y dice: joder, es que con esos 2 céntimos. Casi me prejubilo. Pero yo nunca. No. O sea, que no he comprado nunca una tarjeta de 3 meses. No creo ni que me durase 3 meses en la cartera, ¿no? Una tarjeta. Se pierden antes. Se pierde antes la tarjeta y la cartera. Sí, claro. A no ser que sea piel noble o gente moderna esa que la lleva como con una cadenica. Buena idea, ¿eh? Yo no la he llevado nunca porque perdías el pantalón al que va unido. O sea, eso no... Nunca lo he llevado así como por dignidad. Pero, hostia... Está bien pensado, ¿no? Lo veo como un buen invento, o sea, porque es cadena ata a pantalón. O sea, no hay margen. Es el margen este de maniobra de poder sacarla, ¿no? ¿Eso cuánto tiene? ¿50 centímetros lo que da de margen la cadena? ¿Quieres decir, o sea, a la distancia que llevas la silla de terraza de bar anclada cuando te piras a pagar? No. Sí, eso lo veo bien. Lo que pasa es que para llevar esa cadena ya, no sé, tienes que ser quizá una persona especial. Digámoslo así. Sí, por no decir de educación especial, que a lo mejor es lo que querías decir. Hostia, no hemos traído aquí. Y lo que no hay es la cartera con el ojal para alojar la anilla de la cadena esta. ¿Eso se vende así o te lo tienes tú que hacer el ojal este? ¿Entiendes lo que sí, te digo? Sí, sí que entiendo. Nunca me había planteado. Supongo que te la venderán con la cadena, quiero pensar, ¿no? No. Yo la no cadena la va suelta. Yo no la he visto nunca. La cadena va por un lado, sí. Y la cartera por otro, correcto. Ajá. Pero lo que une las dos cosas, sí. El ojal este... que atraviesa, porque claro, tú no puedes hacer un agujero ahí con unas tijeras guarrísimo, o sea, eso tiene que quedar como medio elegante ya. ¿Eso qué te lo hace el zapatero? Hombre, el zapatero debe tener cuidado, ¿eh? Con los zapateros, ¿eh? Se valen para casi todo, ¿no? Hostia, si tú te compras a lo mejor unos zapatos de 40 euros sí. Y tú llevas al zapatero los zapatos a que le haga un apaño sí. A lo mejor te cuesta 80 euros el apaño, ¿eh? Ya Te voy a decir que mi zapatero me echa para atrás zapatos, porque los ve como muy low cost. A lo mejor los lleva a ponerle medias suelas o algo y me dice, estos zapatos valen 20 pavos, ¿no? Claro. Pues cómprate otro. Claro. No sale. Otra cosa es que fuera eso, piel noble. Sí. Otro porque día... tú gastas suela de zapato. Yo sí. ¿Tú? Yo soy de los que pegan el psh en cada paso. Solo por saber que estoy vivo, tú ¿eh? Tú pegas el patinazo. Sí. ¿Y la suela de tu zapato? Debería andar así más como robot, más de empujar de arriba abajo que no de, de atrás adelante. Tú eres muy de zapato, sí. Pero ¿te deslizan los zapatos o no? Sí, patinan. Sí, patinan bastante. Hay que ir con cuidado. No, lo digo sobre todo en los baños. Como tú eres muy de baño, de así, de sí. Medio pogo y eso, sí. Hostia, con tu suela, no sé si te recomendaría yo así contagrip o... ¿Contagrip? O algo, algún tipo de suela así, de las suelas que agarran así al suelo. Pero eso, o sea, con, es la primera. Eso es como una marca de suelas. Como quechua. O sea, estamos hablando de cosas, de material de este género. Como contagrip. Sí, es como. Pero tú te compras un zapato y luego aparte el contagrip, o el contagrip no, es el zapato. El zapato, o sea, hay suelas, ¿no? Sí. Que se llaman, por ejemplo, Vibram. Que es una marca de suela. Solamente suelas. Ya, pero no entiendo. ¿Eso te lo trae el zapato o la pones tú luego? Eso o te lo trae el zapato o te lo pones tú luego, a tu gusto. Ya. Entonces digo, a lo mejor tú tienes lo que es el zapato mocasín así estándar, sí. Pero tú tienes el truquillo ese de que el zapatero te pone una suela así para procalimocho o algo así para que en situaciones adversas sí. No te pegues ahí el casi todo el batallazo. Casi todo lo que hacemos en los baños en realidad pega más que desliza. Claro. O sea, es debería ser el gerente del local el que ponga ese contagrip en el suelo encima de claro. Su azulejo para que todo el mundo vaya tranquilo. Es que eso, la pega esa que queda en los locales, sí. Eso lo tendrían que patentar. Es como un caucho. Para los sitios donde patinan, o sea, el puto puente ese de Calatrava que hizo ahí en Euskadi, sí. Que eso llovía y la gente patinaba ahí, sí. Tú le pones el suelito ese, eso lo arrancas del local que sea. Sí, ese esa capa de calimocho. Eso, de calimocho y de todo un poco. Esto un poco de speed, un poco de calimocho. Eso, yo me acuerdo que... Meada, bastante meada. Cuando iba al garaje, de jovenzuelo y sí. Eso... Yo llegaba a casa y todavía iba... O sea, notaba como que los zapatos... Me iban agarrando por el sí. Suelo de casa. O sea, que no es una cosa que... Que cuesta andar. Que te lo llevabas. Que por allí te costaba. Decía, hostia, estoy cansado. Y solamente he ido del baño al rincón donde uno se ponía en el garaje. Es que el garaje era muy... Muy partidario del serrín. Y eso acaba generando un peso. Claro. Que yo he visto gente haciendo las prácticas de alunizajes y todo eso. Porque ahí esa era como gravedad cero. Andabas igual que en Saturno. Eso lo tendrían. Ahí hay un nicho de mercado. Ya, y es barato eso, ¿eh? Eso es nada, eso es rascarlo. Una rasqueta, ir a los bares con un saco y ir llenando. Por la mañana, cuando chapan, que es cuando huelen bien los bares. Sí. O sea, tú estás en. Cuando dejan fumar. Tú estás en un bar 6 horas. Sí. ¿No? Liándola ahí en la discoteca. 6 horas es de. De 10 a 4. De 10 a 4, no, más bien de 12 a 6, ¿no? Entonces discoteca, ¿no? Más que bar. Sí, bueno, para hacer. De licencia, a nivel de licencia. Tipo digo. Garaje. O sea, que yo soy muy de hablar de. KGB. Yo es que hace que no voy a bares como 15 años. Ya, pero... hemos pactado ya fecha ya. De cena y sí, todo. Sí, todo. Luego hablamos. Invitaremos a la gente. Tipo garaje o tipo KGB. Sí. Esto, entonces, cuando tú estabas dentro. Sí. ¿A ti te olía ahí a rancio? No, perfecto. Eso es fenomenal. Al todo. Confort. Todo. Sí. Pero tú salías, cerraban ese garito, tal, esto. Y por lo que fuera. ¿Tú volvías a entrar con ese local vacío? Por la chaqueta o... Ah, por la chaqueta, cualquier cosa. Eso olía a... Pero no a muerto. Ya. Eso olía a tóxico. A sí. Central nuclear. Como y todavía se estaba ahí 6 horas y no notaban nada. Pero ya. Vacío, no sé si es que el cuerpo no absorbe o algo. También al salir, oxigenas un poco. Y dedicas la nariz a cosas que son más... Claro. Para lo que están diseñadas y no para lo que las usamos. Eso luego tiene que entrar un batallón de limpieza a limpiar eso, ¿eh? Con trajes especiales. ¿Con trajes especiales? O sea, porque eso... O lo frega la camarera pibón. No, que no, va, eso entra luego una dotación. Es que a lo mejor entran ahí con esos taconazos. Que va, eso lo dejan todo hecho unos... ¿Y el de las chicas estará igual? No, no. Todos, la de las chicas. Todos igual. No, hombre, las chicas son más cuidadosas. ¿Qué no? Te digo yo. Que pasan papel de váter por la taza y eso de vez en cuando. He ido yo... muchísimas veces a los lavados de las chicas. ¿A qué vas ahí? Porque el de los chicos está lleno. ¿De drogadictos? Yo he ido mucho hasta que... Y no me han echado, te voy a decir, no me han... una vez a lo mejor me echaron. Bueno, pues cuenta dos porque conmigo del plataforma hay otra. Sí. Ah, no, ¿de lavabos de bares? Sí. Buah, de lavabos de bares. Echan mucho, ¿eh? me han echado más. O sea, de bares, de estar en el local en sí, en lo que sería la pista, sí. Te voy a decir que no me han echado nunca. Por peleas, ya, yo creo que tampoco. Por cierre sí, pero. Por liarla, eso nunca. Sí. Pero de los lavabos, de acompáñeme usted hasta la salida. Ya, sin hacer nada malo tampoco. Nada de nada. No. Y aparte, como con violencia, te voy a decir, no. Hostia, haga usted el favor de acompañarme, coja su chaqueta. De hecho, es un bien porque has sacado a 7 tíos de la pista para que la gente esté más ancha y los tienes tú en el lavabo. Sí. Está bien. Claro, en cada lavabo bien. Hay 7 personas. Claro que está bien. Y yo, vamos a los lavabos, digamos, por dignidad. por no crear un escándalo, porque a lo mejor... Claro, ya, en medio... Alguien se escandaliza eso, o sea, que nosotros tenemos ahí, no sé, en cuenta, pero ellos no lo ven así. ¿Qué les preocupa? No sé. Que venga la poli. Poli, la poli ya está dentro. Y está vendiendo droga el dueño del garito, claro. Que no se preocupe por los jóvenes. La poli ya está dentro muchas veces. Que hay secretas, ¿eh? ¿Qué hacen? ¿Bailar también? No, no, o sea, lo mismo que nosotros. Ah, están en la barra, al lavabo. Lo que yo gratis. Claro, pero no hacen más. Tú cuando vas a un local o cuando iba a un local, ¿te ponías en cualquier sitio? Sí. ¿O tenías como tu rincón así preferido? Déjame que piense. Y además así gano un poco de tiempo, el programa sigue girando. O sea, como está asímetro. No sé si soy muy de locales, ¿eh? Estoy pensando en el Kentucky piano. Pero por eso... Pero lo han quitado, ¿eh? ¿Ah, sí? Han quitado el piano. Ejemplo, no sé dónde vamos a ir. Siempre he ido al Kentucky contigo. Sí, ¿eh? No hemos entrado al baño, ¿eh? Pero hemos ido siempre al mismo rincón. Sí. Y cuando he estado ocupado, hemos estado con la tensa hasta que se ha quedado libre. Presionando, ¿eh? Porque somos de nuestro sitio. Sí, que en ese bar te voy a decir que no dejan fumar. Y creo que hemos fumado todo. Y la droga se consume en el lavabo y nosotros no. Hostia, hay cola, ¿eh? Ahí en el lavabo. Es que esos lavabos no pueden ser. Ya, es demasiado pequeño para el público que aglutina. Y para la... Yo haría el bar donde está el lavabo y todo lo de fuera haría baño. Claro. Que la gente no es consciente. Parece que ahora cierran muy pronto y no hay piano. No sé si vamos a ir, ¿eh? No sé, a lo mejor cenamos y para casa, ¿no? Porque yo tampoco estoy pa' historias, ¿eh? Te vas a meter esa piscina de mejillones y te vas a ir pa' tu casa. Te irás andando, tú. Hostia, yo es que estoy así como... Sí, ¿no? Estoy más de manifa. ¿Sabes? Así de... Pero ahora ya no hay que hacer manifa, ya está todo ya bien. ¿Ya ha plegado la cosa? Bueno, creo que ahora sacan a Ojo Pipa de la cárcel y ya no, ya está todo, ¿no? Pero se va a Bélgica ahora. ¿Quién? ¿Ojo Pipa? Nosotros, a buscar a presidente. Pues nadie me ha dicho, no he mirado ahí ni va, booking allí, ni nada. Hay manifa allí para darle la ¿Quién mano. ¿Quién ha pillado los vuelos? En el puente de diciembre, se coge autocar y todo y se va para pues allí. Pues yo estoy en Berlín. Pues te pilla cerca, te pilla. ¿Cómo cerca? Me tengo que cruzar toda Alemania. Claro, pero nada, eso es... Yo voy, ¿eh? Allí, que va paseándose por los parques, ¿eh? El presidente allí, con ¿eh? Con un abogado al lado, ¿eh? Hombre, pues espero que se lleven bien, porque si no eso es un coñazo de viaje, ¿eh? ¿Cómo está practicando francés, además, nuestro presidente? Ya sabía, ¿eh? Ya sabía bien, ¿eh? Sí. Ya sabía bien, cuidado. Ahora hay gente que ya aprende de él. Y ahora el tío está, claro, lleva allí... Bruselas sabes lo que es. Eso te da dos mía, qué ciudad, tío. Te da qué empedrado rompetobillos que tiene, ¿eh? No pueden asfaltar ya, eso. Y lo que patina, porque la piedra esa, el adoquín ese, claro. Una vez pisado miles de veces, sí. Y con el agüita ese de mañana... Está como la nariz de la bruja de la lotería de Sort. ¿Sabes? Que la peña le pasa el décimo y está que saca chispas esa nariz. Eso patina, ¿eh? A mí una vez me dijeron que los empedrados estos de sí, las ciudades... Sí, por engañarme. Porque yo soy muy de que me engañen. Claro. No, tú eres muy de creerte. Que de te engañen o no. No, exacto. De que me engañen, no. Sí, pero no haya confrontación de esa. Pero soy de que me digan mentiras, sí, y de asistir, de decir, hostia, me parece bien. Pues a mí una vez me dijo un señor que el empedrado este de las ciudades, que cada año, como estaba pulido, de la gente que caminaba eso, sí, que lo levantaban y lo ponían nuevo. Ya, a mí también me lo han dicho eso en Alemania, ¿no? ¿Sí? Eso es mentira. Que desde la guerra cada año lo cambian. Eso es mentira. Yo espero que sí, pues sería más fácil sacar la piedra, darle la vuelta y volverla a poner. Son cuadrados perfectos. Yo he estado en pueblucho por ahí. Sí. Por ahí, no digas por ahí, adicto. En Alemania. Ah, vale. Hostia. Es que si no parece un programa cualquiera. Te diría pueblucho de la... Stuttgart. De la... No, no, más pueblucho, tipo Frankenberg o cosas así. Buda de... Van Roda y cosas así. Pueblucho, eso. Y he estado, o sea, a lo mejor fui hace 15 años y luego he vuelto y digo... Estas piedras son las mismas que hace 15 años. Aquí no ha venido un señor levantando piedras. Dejé un chicle pegado y aún está. Tiene que ser esta. ¿Por qué engañan los alemanes? Ya. Como de... No es como ponerse una medalla, ¿no? Cambiar las piedras de sitio. Pues, pero ellos deben decir, hostia, le voy a soltar esto, sí, para que nos tenga todavía más estima. O que diga, joder, ¿cómo son los alemanes? Claro. Esos empedrados así no era bueno para cuando se iba con carros de caballo. No era bueno entonces. No. No agarra nada. El neumático no agarra ahí. ¿Por qué se ha hecho ahora así? Michelin hace las pruebas estas que hace así para probar el neumático. Sí, sí, que a lo mejor la de Fernando Alonso sí. Las hace. ¿Lo prueba ahí? No lo prueba en ese terreno. No, pista rápida. En asfalto rico, claro, en el negro. A lo mejor uno con un poco de lluvia para la goma lluvia, gorda. Pero ahí no. El adoquinado es una cosa de la Edad Media. Claro. Sácalo. Claro. ¿Qué ventajas tiene? Porque eso colocarlo, eso se coloca de uno en uno, ¿eh? No, no hay ahora una máquina que no hay clave máquina, todas las piedras. No hay máquina. Lo he visto yo. Pues entonces no es bueno. Eso, hostia, hombre, acabas con el paro, pero no es bueno. Y con los riñones. Acabas ya con todo. Deslomado ahí poniendo piedras de esas. Y bien puestas, ¿eh? Y se verán chavalas así como aquí, las que hacen botellón así con tacón de aguja y eso. Ahí es difícil, ¿eh? Te voy a decir que no. Botas quechua a todo el mundo, parece Zarauz. Que no, que la gente en el norte, sí, en los países que llueve muchísimo y eso, sí, cuando sale la gente de noche de fiesta, igual que aquí salimos como si fuéramos a hacer un 3000 o como si fuéramos a ir a Benasque. Doble riñonera. Allí no, allí van manga corta, chaquetita, tacones... Va la gente súper arreglada. Como hacen por el empedradito. Cayéndola del... Y no patina. A lo mejor llevan en el tacón de aguja contra grip. Ahí está. Yo es un misterio. Pues eso no puede quedar. No podemos sacar el programa de radio sin saber eso. ¿Por qué hacemos el programa de radio? Eso también te lo has planteado alguna vez. Pues yo, días como hoy, me cuesta pensar algo que no sea eso. No estaríamos, no sé. No te voy a decir haciendo ganchillo, que igual es, pero... Un fanzine o... Colaje. El fanzine. Anticristo de macarrones, no sé. El fanzine ya no se lleva, ¿no? Tiene que volver, ¿eh? Era muy interesante. No, ¿verdad? No era. No lo era. Es que lo estoy pensando y no era interesante. No, no era interesante. No. Era interesante si tú colaborabas. Porque tú has colaborado en fanzine, ¿no? Sí. Yo también he colaborado en fanzine. Y era interesante cuando tú te. Tenía ahí tu propuesta y eso, y decía, hostia, qué guay, pero... Leer lo de los demás, qué coñazo, ¿eh? No, no gustaba tanto, ¿no? ¿Por qué eso? No sé. Egolatría, a lo mejor. Pues... Se vaya a apagar el ordenador. La gente que esté atenta, porque nos han pedido programas especiales. ¿Quién? Los oyentes... Que volvamos a lo que es el tema cruising y el tema... Otra vez, Esto que es lo único que le gusta. Pero nosotros tenemos que hablar del día a día. No podemos estar hablando... Bueno, que eso es el día a día. Eso lo habíamos superado ya. Pero tenemos que hablar de lo que sucede al instante. Las últimas noticias. Claro. No podemos estar en otra cosa. El mundo se mueve constantemente, ¿no? Dicen... O sea, en realidad es así, pero como que hay que cambiar para poder permanecer, ¿no? Un poco. Todo cambia para que todo siga igual. Es un poco así, ¿no? Porque la gente cuando... Puede ser que Ferreras ya sea a través de izquierdas. Lo he visto hoy comiendo. Estaba viendo un plato de lentejas y pensaba, este tío vuelve a ser de izquierdas hoy, ¿qué ha pasado? Pues yo estaba el fin de en Gasteiz, yo ¿Y qué? ¿Y de Cataluña así como la gente dándote conversación o no? Y abrazos y todo, ¿eh? Y muy bien hecho, y viva la República. Pero ya no estamos, le has dicho que ya se acabó, no, eso. Yo les he engañado, les he dicho que sí. Vale. Que aquí está todo arreglado, que no entendemos por qué la tele hiciera lo contrario. Vale, vale. Que ya hay independencia aquí. ¿Y qué? ¿Y se vienen o no? ¿O se queda? Sí, que pedirán papeles y eso, o roaming. No hace. Tienen que poner roaming y venir. Que les he dicho, claro, que aquí ahora la farla es bastante mejor, que viene con menos corte. La verdad. Que pillaron 800 kilos de farlopa en Zarauz, ¿eh? Hace dos días, cuando tú estabas allí, ¿eh? ¿Qué dices? 800 kilos. Iba a ir el miércoles allá a dormir, pero claro, la puta huelga de los catalanes no puede salir. Tres bidones de estos industriales así inmensos, ahí como enterrados en un zulo. Pero bien chapado eso, ¿eh? O sea, una obra maestra. O sea, el bidón no va con papel de pampito, no, con alambre. No, metido hermético, pero eso con grúa, ¿eh? Y todo. Hostia puta, tío, cuando empezaron a sacar ahí tochacos de farlopa, tío. Ya. Para destruirlo. ¿Y qué hacían ahí en Zarao? Para destruirlo, doctor. Todo. Hostia, pues mira que Zarao mola, ¿eh? Se come bien, se vive bien. Caro, pero bien. Los billetes de 500, cuando pillan así los sacos de billetes de 500, sí, los destruyen. Los destruyen, te pregunto yo a ti. Supongo o que... Eso eso entra así dentro del... O sea, se regala ONG o entra así como a los bancos. ¿Qué se hace con ese dinero? Porque la droga se destruye, ¿no? Supuestamente. Se guarda un poco para parar a pagar a chivatos. Pues eso, bueno, se usa. Pero muy poco se guarda. Par de gramos, pero... Y a lo mejor le dan 0,8. Pero los maderos son unos cabrones. Claro. Te dan un gramo, le dan 0,8. Pero te quedan 600 kilos. ¿Qué más 600 kilos de coca? La coca no arde, ¿eh? No. En chino... En el cigarro se queda ahí estirado. Claro, eso no arde. ¿Qué más 600 kilos de coca? Eso cuesta muchísimo, ¿eh? Sí, es como cuando en Euskadi te hacen un carajillo Baileys que lo intentan quemar con un mechero por encima. Claro. Eso está rato, ¿eh? Y no arde nada, eso no, ¿eh? No arde. Arderá antes el cubito. Los billetes de 500, cuando los pillan, los deben. Porque si eso debe entrar como una o sea, en una página de Excel, archivo nuevo, como partida nueva. No puedes meterlo en contabilidad. ¿Qué? Como ingresos irregulares o... Claro, pero a algún sitio. Pero no lo vas a tirar, ¿no? Hombre, no creo. ¿Qué haces con ese dinero? Turulos. Pero tú tienes una entrada, ¿no? Sí. ¿Eso es debe o es saber? No, eso es saber. Eso es saber. Te entra, ¿no? Sí. Tienes ahí... O luna... Verde. O sea, no es número rojo. Eso está ahí estancado. O sí. Sale o se queda. No, eso lo tienes que ingresar. Está ingresado. Sí. Banco de España. Banco de España. Cuenta. Sí. En algún momento tiene que salir eso, ese dinero. Justificante. Salida de caja. Entrada en caja. No. Entrado ya está entrado. Pero en algún momento tiene que salir eso. No sale. Salen otras partidas, pero no esa. ¿Qué partida sale ese? ¿En qué se invierte ese dinero? Uf, pues, ¿qué te diré yo? A ver, que piense, macho. Es que también me va a hacer una pregunta. Sin ir a Chirona, ¿eh? O sea, da una respuesta en la que no te vengan a detener. Limpiar los cristales de las torres, Kio. Pero eso tiene que tener una justificación. Una claro, factura. Te hace factura la empresa de Florentino. Sí, pero digo que eso... Saca papel y boli, va. Eso es un gasto justificado. Si sí. Tú te entra un gasto, o sea, te entra un dinero sí. Que no tiene justificación. Sí. No tiene. Lo porque pones eso como, viene de negro. Bueno, entradas irregulares. Está injustificado. Un palé de 5.000. Está injustificado ese dinero. Sí. Te viene, o sea, tú por ejemplo, el dinero que entra de las multas, de los impuestos, sí. No, todo eso está justificado. Dice, ahí le entra al gobierno, esto correcto. Pero un dinero que no se sabe su procedencia, sí. Eso no se puede justificar. Claro, no hay una factura, no hay nada que te diga, hostia, ese dinero es bueno. Ese dinero de momento es malo. Pero te lo hará la misma poli, ¿no? Cuando te lo da, te hará un ticket. No. A lo mejor factura no, pero... O sea, no hay nada. Quiere un ticket. Es que yo me temo que a lo mejor ahí... copia. Hay un dinero sí. Ahí en el limbo sí. Que no se está utilizando y a lo mejor se le puede dar algún uso. Pienso, ¿eh? ¿Tú crees que a lo mejor en una de esas naves de ayerbe... del polígono industrial esté lleno de palés de billetes? Claro. Pudiera ser. Tú sabes que hay dos... Pero a lo mejor lo tienen que guardar años para devolvérselo por si salen inocentes. No se los puedes quitar. O sea, tú los quitas, pero son de ellos. hasta que un juez diga que eso viene de la coca. Que a lo mejor con 60.000 kilos de coca al lado, es probable que venga de la coca. Pero si el tío ha dicho... Pero ese dinero que ya apadrina peruanos. Ese dinero ya ha entrado como injustificado. No él como apadrinador, sino que él tiene una red de peruanos y los apadrinan otros. Ese dinero le piden cuenta. Por ejemplo, a cualquier político esto, sí. ¿No? De Madrid le dicen... M. Rajoy. ¿Usted de dónde ha sacado? Le encuentran en el altillo, le encuentra, yo qué sé, 50 millones o 4 sí. millones de euros, ¿no? Sí. Y le dice, este dinero, ¿cómo...? ¿De dónde sale, no? De y una dice, herencia. Y dice, de una herencia, de que me vinieron a montar un mueble del IKEA y apareció sí, aquí. Sí, estaban dentro, debajo del fanzine ese de las instrucciones, estaban los billetes. Cosas así. Pero eso, para un juez, quizás no es justificado. Quizás... Necesita un poco más, un dato más. Un papel rosa de esos de copias, ¿sabes? Claro. De las tres copias, la última. Necesita algo así para darle validez a eso. Entonces ese dinero, como que... Entra así, ¿no? Queda en una columna de Excel, pero de estas que tú haces de colores, ¿no? Como sí. rojo. Queda ahí. Ya. Que se ahí. Ve que no es la verde. No es la verde. La de siempre. No se puede tocar. Ni el amarillo ese que es un poco como blanco roto. Claro. Ese dinero, a los 5 años no te va a venir alguien y te va a decir, hostia, no, que ya he encontrado justificante. Sí. De los 5 millones de euros. Devuélvemelo. Eso no sucede, ¿no? Yo creo que sí debe pasar, ¿no? ¿Pasa que el juez se lo crea o no? Bueno, ¿cuántos kilos le han encontrado de farlopa? Me has dicho en Zarauz. Como 800 o por ahí. Al gramo, a 60 euros. Hombre, que... Ahí que puede dinero, ser pa, Pero puede ser para consumo propio, ¿eh? Hay gente que se da fuerte, ¿eh? Puede ser. O sea, Arguiñano tiene un restaurante en Zarauz, ¿eh? Y Arguiñano es un hombre que va fuerte, Eso ¿eh? Puede ser. ¿Tú sabes que el otro día...? ¿Quién la ha probado? ¿Quién la ha probado y qué? Esos 800 kilos. Pues igual no es. ¿Cómo sabes tú que es coca? Claro. Ponte ahí un trabucazo. No, pero te voy a decir más. Te puedes pegar un trabucazo, pero a lo mejor de la parte de arriba. Claro. La parte de arriba a lo mejor es coca, pero a lo mejor lo de abajo... Eso hasta que no te has metido los 800 kilos no sabes. Es harina. Si todo es droga. Exactamente. ¿Cómo sabes tú? ¿Cuántas veces hemos...? De hecho, nunca es droga, casi. Claro. Casi nunca. Yo nunca he pillado coca. Claro. Tú, por ejemplo, te aparece una maleta llena de coca. Sí. Hay, por ejemplo, 10 kilos. Sí. Rasca el policía ese que siempre no sabe romper un puto paquete. El del chaleco... y la purrea... Reflectante, ¿no? Dentro del aeropuerto, ¿eh? Crees que te van a atropellar. Ya se te ve, ¿eh? O sea... Y la purrea por ahí, pero coge, clava así la navaja, así... Sí. Esto... El spray azul. Y dice, coca. ¿Es coca? La primera capa. Claro. Pero tú qué sabes lo que hay abajo. Puede ser M. Puede ser cualquier cosa. Tú tienes que probar gramo a gramo. Claro. Esos 5, 100 o 200 kilos. Claro. No me vale otra cosa. ¿Que te puede generar una adicción? Pues bueno, haberte hecho carpintero. Tú encuentras un saco de billetes de 500. Sí. Y abres así el saco y está arriba lleno de billetes de 500. Pero ¿y debajo? Pero ahí debajo, tú dices... Son las estampitas. Aquí hay 3 millones. No, ¿verdad que tú cuentas billete a que eso sea? No te lo cuentan, sino que te meten billete a billete por una maquinita. Para ver si es falso. Para ver si es falso. Claro. Quiero que se haga lo mismo con la coca. Eso no se hace. Claro. Es levantar falsas pruebas. Eso no se hace. Le hemos pillado 2 kilos de coca. ¿Te has metido tú los 2 kilos para saber que eso era coca? Claro. Mejor era azúcar. Y se ha caído 1 gramo de coca... Por casualidad, allí que, y ha ido a... Justo donde tú has probado. Justo donde tú has probado. ¿Tú no has pensado hacerte juez? Y echarte allí las mañanas. Joder, ganan más de... Bueno, y tú ganas mucho dinero, pero igual ahí... ¿Tengo razón o no? Claro, ¿qué te parece? Siempre la has tenido. ¿Estoy creando nuevas tendencias en el mundo judicial o no? Eso se llama jurisprudencia, creo. Claro, no hace falta una frase tan larga. Claro, o sea... Los abogados que nos estén oyendo, que seguro que los hay, espero que estén tomando nota. ¿Nos están escuchando abogados defensores o atacantes? De los que sean. ¿Fiscales? Fiscales. Últimamente los fiscales piden menos condena que los que defienden. Yo lo he visto en la audiencia. ¿El mismo abogado? O sí. sea, una persona cuando es abogado sí. puede presentarse como fiscal o se estudia fiscal aparte. O sea, lo que sería Sergi Roberto, que es defensa pero ataca. Pero en abogacía. O sea, tú estudias derecho, ¿no? Sí, en general. En general. Sí. ¿Y luego hay vertiente fiscal y vertiente abogado o es lo mismo? Creo que debe ser. No lo sé. Debe haber un máster, ¿no? Bueno, eso seguro. Pero y luego hay el máster de casos imposibles, que es el Rodríguez Menéndez, todo esto. Solo coge violadores macabros y gente muy chunga. El abogado de los niños de Alcácer. El del bigote es enorme. Ese. O sea, hay un grupito de abogados. Sí, sí, que hostia, no han ganado un caso desde el 81, ¿eh? Así, desde los abogados de Almansa, o no se hemos llamado. No tienen un caso normal, ¿eh? No, no. Si no es Marqués de Urquijo, hostia, esa gente, cuando descuelgan el teléfono que les llaman, saben que no va a ser de una llamada y decir, tengo una multa de tráfico. No. Pues un profesor de esos africanos que pone flyer en los retrovisores, de ahí para arriba. Son todo caso imposible. Joder, macho, la hija de Dalí, gente así, ¿eh? Claro, claro. Que bueno, que me imagino que ese hombre se está comiendo su menú de 8,90 con suplemento en terraza y ve un día en la tele salir a la hija de Dalí y dice, buah, esta me va a llamar a mí, pero que no me haya llamado ya a la oficina, me va a llamar a la Patri. Llama a la Patria a la oficina y dice, efectivamente, ya... Que si la atendemos, dice la hija de Dalí. Espero que esto sea abogado. Que decía no. Que salían los soldados a la mina también, la hija de Dalí, cuidado. Espero que estos abogados no vayan a comisión por ganar casos, ¿no? No, o sea, hable un fijo antes, seguro. Tú debes ir a fijo porque eso es la puta ruina, ya, ¿eh? Ya. Hostia, no hay... Y se la acumulan todos, ¿eh? Y ellos... Puigdemont igual, ¿eh? Son todo etarras y movidas los casos, ¿eh? De ese abogado que va con él. Bueno, no va a ganar usted nunca, ¿eh? Claro. Lo tiene fácil porque si pierde el caso tampoco te crea así como mal. No. Que bueno, ya es algo que se esperaba, ¿no? La hija de Dalí. Ella va a seguir diciendo que es la hija de Dalí, ¿no? No creo que esa mujer diga a partir de ahora que ya no. De todas maneras, estos abogados entiendo que son como segundo plato. ¿Sabes? Que han ido antes a otro. Estos personajes famosos... Que tienen así su abogado, así. Y el día de juicio. Pinta. El día de juicio, cuando está así, el juez está todo delante, esto. Le dice: ¿Quiere usted decir algo? El acusado quiere decir algo. Y dice: Me gustaría cambiar de abogado. ¡Eh! ¡Eh! ¡Putada! Y el juez sabe que va a llamar el del bigote. ¡Eh! ¡Putada, eh! ¡Hostia puta, eh! Podrías haberlo dicho antes. Ya. Que lo digan así como petado, de decir, hostia... Ahora hay que hacer un receso de eso. Claro, receso. Hostia, y a lo mejor 2 semanas que el juez, hostia, ya está ahí con la chapa, se ha leído el dossier ese. ¿Tú has visto cómo leen los dossieres, los jueces estos? O sea, ¿cómo debe ser el dossier de la hija de Dalí? Hostia, tío, eso es imposible, ¿eh? ¿Tú sabes lo que cuesta leerse un manual de instrucciones? Ya, ya. Cuesta muchísimo, ¿eh? Ya lo decíamos la semana pasada, la gente se va a la final, a los errores. Y es algo que... Ha dado calambre, pues. No, o sea, saca la lengua del enchufe, cosas así. Es algo que a ti te interesa. Y te da palo. ¿Al y... juez? No, o sea, un manual de instrucciones, ¿eh? Te da palo leerlo y es de algo que te interesa. Sí. Imagínate un caso de esos que así, que no cierra, la no carpeta cierran. No cierra. Es que no, ya no se hacen encuadernados, o sea, ¿eh? La carpeta cierra por el peso de la carpeta que se pone encima. Sí. Y está ahí, claro, abres el expediente. Es que ni aunque la secretaria te lo subraye a fluorescente, es que ni así. No, es matraca igual. ¿Eso quién lo gestiona? El papel que se está gastando ahí, ¿eh? Dicen que la justicia va lenta. Y que a lo mejor él, cuando Inda está ahí que dice, quiero cambiar de abogado, quiero llamar a un amigo que tengo con bigote, igual el que hace los dibujos en los juicios, igual ya tiene hecho al abogado viejo, ¿eh? ¿Sabes? Que claro. Hay un hombre a carboncillo. Claro, claro. Muy mal, ¿eh? Es que falla la logística. España es un gran país, sí. Pero está todo mal hecho. España es un gran país. Sí. Lo que es... El de tamaño no, ¿eh? De no, gentes. Lo que es el suelo, lo que es sí. Lo que hay debajo del cemento, sí. Es bueno. Es bueno. Yo lo he visto. Que tú te vas por ahí. O sea, si pelásemos España como un melocotón, es bueno, es bueno lo que hay. Bueno, hay sitios de empedrado, ¿no? Castilla y eso. La parte del centro del pueblo, casco histórico. Sí, pero mucho empedrado allí. Es bueno. O sea, digamos que la base. La base sí. Del país es buena. Que hay otras bases que no son buenas. ¿Pero a qué nivel? O sea, romanos, los íberos. todo. Todo es bueno hasta el alquitrán. Debajo del alquitrán. Debajo todo es bueno. O sea, tú ahora escarbas ahí, en mitad de la Plaza Cataluña, que ahí hay cosas romanas y todo. Sí. Bueno, debajo del parking, porque como hay un parking. Más debajo abajo. Del bueno, abajo está el metro, pero abajo el metro. Debajo del metro. Ahí hay cosas romanas. Ahí hay cosas romanas. Tú eso, lo pelas todo. Sí. Eso es bueno. Ahí hay gente que iba con mulas ahí llevando piedras y todo. Y baños turcos y... No había palomas ahí aún. Eso es bueno. Pero el ser humano después lo pudre. Lo pudre. O sea, lo que estamos encima, lo que pisamos... Somos el que hizo el Corte Inglés. El que hizo el Corte Inglés. El que lo agrandó, porque el Corte Inglés... Eso era pequeño. Yo creía que era siempre igual la misma pieza. Empezaron a juntar ahí edificios y discotecas y de todo. Y ahora mira. Yo no sé. Voy a volver al origen. No sé para qué hacemos el programa exactamente. Pues esto en teoría tendría que ser como un avance, ¿no? En la evolución humana. Y. No. No estamos yendo muy allá, ¿eh? No está. Vamos para atrás. Tú y yo no. Que no hemos ido. No, por favor. Nosotros estamos bien. Tú y yo somos de la gente que va como en primera. Sí. Todo el rato. Sí. Buen coche. O sea, que te dice otro. Y al volante, ¿eh? No durmiendo al lado. El que está al lado, que es un listo, te dice, pero mete segunda. Mete segunda. Cállate. Cállate. No vas bien aquí en primera. La primera es la segura. Claro. La que tienes el coche en los pies. Cuesta arriba, máxima potencia. Cuesta abajo, freno motor. Claro. Esa es. Es la primera. La buena. No, hay que meter marcha en larga. Sube en sexta o baja en sexta. A ver qué te pasa. A ver qué te pasa. Claro. Listo. Yo no tengo ni puta idea. Te voy a decir... Que hoy no he podido traer relato. Hostia. ¿Podría leer el de la semana pasada? Y la gente se daría cuenta. Pero algo hay que hacer, ¿eh? Sí, algo hay que hacer. ¿Qué buscamos? ¿Un texto de Unamuno? Mira. Tú antes escribías, adicto. Ya. Mira. Hostia puta, tío. Llevo 3 días intentando arreglar la calefacción de casa. Pero llama a un señor que sepa, adicto, por favor. No, porque yo lo tengo que hacer todo. Pero no sabe favor. La gente, doctor. Voy a llamar a un señor y va a venir un señor. Pero si que ya vas te a saber vino uno a arreglar la nevera y estuviste meses. Que no, que vas a saber lo mismo que yo. Tío, adicto, tío. Eso es un embolado grande, hay codos. ¡Embolado! Ahí hay codos. He desmontado 4 radiadores, chaval. ¿Pero para qué? Pero te estoy hablando de. Si purgarlo ya es suficiente. ¿Purgar? Purgarlo los he purgado por lo menos 20 veces, pero no, yo no me. ¿Pero quedo. Qué le pasa? ¿Que no da calor o que hace ruido dentro de gota? Mira, te estás quedando en lo superficial. En lo superficial. Hombre, es la primera pregunta que te hago del radiador. No te voy a preguntar ya por la tecnología interna. Te estoy hablando de bares, o sea, te estoy hablando de presión yo interna de la caldera. ¿Tú te crees que yo no sé nada de bares? Yo sé más de bares que la mayoría. Y los lavabos de los bares ni te cuento. Te estoy hablando, o sea, yo ya he superado lo de purgar los radiadores. ¿Sí? Eso lo hacen los mierdas. Eso ya lo he superado. Yo hasta bares llego, ¿eh? Te estoy hablando de calefacción monotubo. Claro. Claro, claro. No esperaba, menos. Válvula. Sí. Tomas de pulgada, de media pulgada. Desmontar radiadores. Limpiarlos a presión por dentro. O sea, te estoy hablando de una liada. Pero no hagas todo eso tú, adicto. Te estoy hablando de una liada. O sea, chaval. Te estoy hablando de horas y horas ahí para... Llama a un especialista. Pero que no hay. ¿Cómo no va a haber? Que no existe. Barista. Que no existe en esto. Nadie tiene ni puta idea de nada. Y tengo yo que hacerlo todo. Tengo que investigar ahí, romperme. Y comprarte una estufa, tío, y dejar los radiadores abajo. Es así. Claro. Esa es otra. Eso se te ha tapado el tubo. Ahí... De casa tengo, o sea, me calienta. Vamos a hablar de calefacción. Sí. Ya el tema. Sí, porque al no haber relato, mira que quedan 20 minutos de programa. Mira. Da tiempo a abrir. La semana pasada. Sí, bueno, la semana pasada no. Semana que viene especial calefacción. Pero hoy vamos a dar los primeros toques. ¿Sabes la. Cuando presentan a un futbolista que hace 4 toques así con el pecho, un par con la rodilla? Vamos a hacer eso, pero de calefacción. 20 minutos. yo lo tengo que, me doy cuenta, sí, de que yo lo tengo que hacer todo. O sea, tengo que ser autosuficiente por cabezonería. En este planeta, por cabezonería. Yo tengo el teléfono de un buen calefaccionista. ¿Sí? Bueno, te abro Google. Ah, claro. Mira, el eso papá no es bueno. Hecho el que salga primero. Eso no es bueno. Mira, cada vez que ha venido una el persona. El rincón de Belchite, de ayer, pero en calefacción. Cada vez que ha venido una persona del exterior a hacerme algo en casa. Sí. O. Si te arreglaron la nevera, adicto. ¿Qué nevera? Tú tenías una nevera que no le decías a la gente dónde estaba el problema porque tú lo sabías. Que vino tres veces y se quedó la nevera igual. Esa nevera a día de hoy está igual. Eso, vino tres veces. Le cambiaron absolutamente todo. Y yo no le decía, o sea, lo veía tan desconsolado el técnico, no decía, me la has dejado igual, sino decía, muy bien. Al final decía, muy bien, muy bien. Funcionaba. Decía, parece que enfría un poco más. Y yo decía, sí, sí, está perfecta, ahora está. Por no hacerle daño. Por no hacerle daño. Vale, volvamos a la calefacción. Adicto. Si lo hago yo, cuando alguien quiere, cuando tengo que llamar a alguien que tiene que venir, sí, se lo dejo. Vino un señor a mirarme las persianas o esto, sí, que por supuesto me la tuve que arreglar yo, sí, tuve que comprar el motor a tomar por el culo por ahí, me lo metí, tuve que dejárselo todo así al señor como diciendo, mire, esto es esto, tal, porque sabía que era la primera vez que lo veía y venía a arreglarlo. Pero que te puso los toldos vino bien, te fue bien. O sea, hay problema. Tuvo que volver porque hacía un ruido. Hacía un ruido todo que me sacaba de quicio. Decía, no, eso no es nada. Eso no es nada. Me lo intenté arreglar yo, ¿eh? Hombre. Pero dije, hostia, ya que he pagado el dinero este, por lo menos que venga. O sea, porque yo soy, que aunque las cosas estén en garantía, es que no tú quiero. Ya. Confía más en ti. Ni eso, es que no confío en los demás. No es que confíe en mí, si en mí no confío. Pero, pues bueno, pues hay tres radiadores de casa que no me calientan. ¿Van seguidos? En el recorrido, ¿eh? Del tubo. No se sabe, porque los tubos están en el interior. Ah. ¿Por qué no empiezas a picar paredes y suelos a lo loco? Ahí. Entonces, te voy a decir, de la salida de la caldera, ¿sí?, los tubos que van hacia esos radiadores, ¿sí?, están calientes, los tubos. Los tubos, sí. Pero el tubo, cuando llega al radiador, está frío. ¿Cuántos radiadores hay en casa? Lo que sé. Un montón. O sea, no son los primeros. No son ni los primeros, no, ni los primeros ni los últimos. Eso es. Son... Los últimos, si me pregunta, hostia, ¿has probado el último? El último calienta. ¿Cómo sabes que es el último? Porque es el que está más lejos. Hay gente mucha putera, ¿eh? No des por hecho que no han echado el tubo al revés. Pues después de todo eso, yo desmonté, digo, el radiador no está caliente, pero llega el agua caliente al radiador, ¿sí? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Tocando el tubo? No, porque el tubo está frío. ¿Picando? El tubo está frío. El tubo está frío. Entonces no llega el agua caliente. No llega el agua caliente. ¿Pero cómo sé que no llega? Lo he visto, he tocado ese agua. Ese agua está dentro del radiador. Pero has tocado el tubo. He tocado el tubo está frío, pero el tubo no es. Es el agua lo que tiene que estar. Ya, pero el agua no puede estar caliente y no enfriarse el tubo. Claro, pero a que el otro tocado, tubo está caliente. Pero, claro, pero he tocado el agua. Yo cogí, desmonté el radiador. ¿Qué quieres? ¿Pegaste un buchito de agua también? Quité el radiador. Abrí el grifo. Sí. Y el agua salía caliente. La válvula... Muy caliente. Solía muy caliente. O sea, que era el radiador. Es el radiador. ¿La toma es de pulgada o de media pulgada? Las tomas de... las tomas son de media pulgada. Vale, vale. Son las buenas, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, son las buenas. Entonces, cuando tú metes el agua dentro del radiador, entonces lo que hice, digo, ahora voy a enchufar otra vez el radiador, pero voy a dejar un tapón de radiador abierto. A ver si sale el agua caliente o no. ¿Sale caliente o no? Sale fría. Sale caliente. Sale caliente. Todo eso liándola. Llega el cable del micro al radiador y tienes una llave inglesa. Para empezar a desmontar ahora mierdas. Tú sabes, tengo llaves del 32 y del 36 yo, ¿eh? Eso se coge a dos manos, ¿eh? Chaval. Y tizonas, ¿eh? Llaves inglesas. ¿Cómo tizona? ¿Como la espada? Como de llaves inglesas de medio metro. ¿Para qué quieres eso, adicto? Eso, para desmontar radiadores. Pintor, tengo, fíjate tú, yo tengo pistola de láser para medir la temperatura así a la distancia. Y estaba caliente ese agua. Si lo tengo yo, el equipo. Lo tengo todo. Y pues entonces por las tardes vete a arreglar calefacciones de otros. Pero primero tendré que arreglar la mía, ¿no? Eso no lo vas a arreglar, adicto, ¿eh? ¿Ya lo saben en casa que va a salir la de San Quintín? Ya la he liado. Sí, la caldera. O sea, lo que... Ahora tengo miedo de cargarme la caldera entera, porque como hago pruebas de estas loquísimas... ¿Es estanca? Ya no existen las... ¿Ah, no? No, las estancas. Ay, vale, están prohibidas, me parece. Ahora tienen que tener salida de gases. Todas las calderas. Yo creo que la de mi casa... Puede ser. Si es antigua, sí. Puede ser. Que tú me... cambio los chicles. Los chicles. Que tú cambio, Tú me dirás, hace años existían las calderas que no necesitaban salida de gases. Sí, de hecho, a mí me obligaban a poner estanca. Y ahora necesitan. Hemos ido para atrás. Sí. O a lo mejor se ha arreglado eso de la contaminación. ¿Sabes que antes había que ir a 80 hasta Igualada? Que íbamos a 20. Sí. Ahora se puede ir a 120. Última curva, saliendo de la ronda, 120. ¿Tú crees que habrá algún oyente que sepa de calefacción o algo que me pueda echar una mano? Yo creo que sí. Si no, Sito enfermo, alguien del entorno. Cuidado con Sito, ¿eh? Esa gente sabe de todo, joder, ¿eh? Joder, chaval. No hay que hacer letras de muchos temas. Hostia. Yo creo que conocemos más frigoristas que... Pero será lo mismo, ¿no? Es como abogado defensor y fiscal. Sí, debe ser... Pues... Tú estudias temperatura y el momento que te especializas. Pues mientras que tú estabas de festival... Ahí en... No lo digas, así que parece que me he ido a divertirme. En Gasteiz, pasándolo sí, bien. Sí. Estaba yo arrodillado en el suelo, intentando arreglar una calefacción. ¿Qué te parece? Qué gratas son esas posturas, ¿eh? Con lo bien que se trabaja de pie. ¿Qué tal el festi? Muy bien. ¿Qué grupos te gustaron? Hago un show. ¿Pero y los demás? RKL. Y ya está. ¿Y los demás nada? Los Badcocks, así... Un par de tiros, un par de drinkings. Pero no, el resto a mí no me interesan. Pues estuvo muy bien. Yo voy a ir a ver la gente. A mí me gusta estaría la gente. Estaría a tope, ¿no? Y de nuestra época, ¿no? Estuve saludando gente. Claro. Que te tienes que ir sin despedirte porque no te vas. Gente de Varna, ¿no? Habría allí. Mucha gente de Varna, gallegos. El primer guitarra de mi primera banda, que vive en Granada, me lo encontré allí. Hostia puta. Qué cosas. Abrazos, ¿no? Y todo. Abrazos y de todo, ¿eh? Joder. Estarías abrazando. Ya sabes cómo soy yo, ¿no? Todo fin de semana. Buah, chicos y chicas. Allí. Joder, y ambientazo y todo. El de la gorra ligó. ¿Qué dices? Joder, que se fue al hotel con ella, desapareció 2 días. ¡Ule! Ese es mi chico. Sí, yo creo que estuvo en Euskadi igual 4 días. Perdió la entrada, la braga, un gramo de farla. Rompió el móvil. 4 días, ¿eh? Y el último día que no íbamos de casa a la colega, me decía, lo tenemos todo. Y lo miré y le dije, coge la chaqueta, porque va en manga corta. O sea, se dejaba también la chaqueta allí. ¿Qué te parece? El de la gorra creo que es un ejemplo a seguir. Lo da, es de darlo todo. Porque cuando... No le queda nada, ¿eh? No le queda nada. No, no. ¿Vendrá o no al reencuentro? Se inventará alguna excusa, ¿no? Digo, a lo mejor queda con esta chica, ¿no? Es que ahora estará enamorado. Ya, pero puede venir, ¿no? También. A lo mejor no le deja a ella. Ya sabes cómo son las chicas. De los chicos. Y los chicos de la chica. Que te buscan a ti, ¿no? Una novia allí en Euskadi. Me buscan, ¿eh? Yo ahí tengo candidatas, ¿eh? Pasa que... Cuando llega el momento clave, pues acabo... Siempre prefiero la droga. Ya, no sé, es que no sé cómo... Hostia, doctor, tío. No decido. Búscate una chavala. Que me prohíba cosas, tío. Bueno, o que no, a mí no me prohíben cosas. Ya, pero tú has triunfado. Ya. A mí me van a decir que deje de fumar. Pero no. Que vaya los jueves al gimnasio, al bóndigas de Reno del Ikea, todo eso, tío. Y yo no estoy. Eso no. No. No, yo soy un artista, yo me tengo que consumir, así. Ya, si eso lo puedes hacer. Tengo que morir, pero es que tendría que morir más joven de lo que soy, ¿eh? Me está pasando el arroz. Ya. Pero yo creo que no haya un homenaje. Yo creo que sí, que ya una chavala así, pero no. Jovencita. Una... Joven, claro. Joven así, de mi edad, 25. Que te siga el ritmo. Pues tú necesitas a alguien que te siga el ritmo. Que se endrogue y eso. Bueno, no eso, pero no sé. ¿No? No sé, tío. No sé, no lo veo claro. Soy un artista al final, tío. Entonces necesito una vida convulsa, tío. Para poder crear, ¿eh? Claro, claro, eso es lo que tiene. Claro. Eso es lo que tiene. A mí no me gustan los vicios, no me gusta nada, pero... Para me la creación... Exige. para la creación. Claro, a lo Bukowski, acabar borracho. Tienes que estar así. Se junten las noches con los días. Está demostrado. Claro. A la que sientas cabeza, se acabó todo la magia. Este fin de que he estado tranquilo, a poleos, allí en Gasteiz, ni relato ni nada. Se porque acabó no, la no magia. Puedo crear. No puedes. Estoy contigo. Claro. Yo te voy a acabar con el pijama lleno de... hecho trapos. De vino y café y irme a dormir. Así es, como a la mañana uno se levanta dispuesto así a hacerle frente al folio en blanco. Claro, ¿para qué lavarte los dientes pudiendo comerte un chicle? Que es mucho más rápido, la saliva cambia de sitio, que al final es lo que se trata cuando te lavas los dientes. Es así. Estoy de acuerdo. Vamos a poner un tema largo. Y nos vamos ya, que hemos hecho... Pero nos vamos a despedir ya. Ya, sí, claro, sí. Busca tema ahí largo. Sí. Mira, tengo un gatillo uno porque preveía que me pedirías algo así de 4.5. O sea, corto que, me parece, pero bueno. No, doy los datos ya y ya no volvemos. Sí, que vamos a volver. Pero que te quería decir algo. Que si hubiera alguien experto en calefacciones, sí, que nos escribe. Si hay alguien experto en relaciones de pareja, para mí, que nos escriba que también. Que nos escriba también. A un consejo o algo. Mira. O de las dos cosas, ¿eh? Pedimos esto. Pedimos. Por un lado, yo necesito soluciones en cuanto al tema calefacción, ¿sí?, resolver dudas, y tú necesitas como un poco asesoramiento amoroso. Sí. No pedimos más, no pedimos poco. No hemos dicho ni si busco chica o chico, o sea, a lo grande. Claro. A lo grande, ¿eh? Se pide lo de menos. Sí. Este programa... Joder, con el poli... Eso es el... Es el puto, lo que planta el puto alcalde de Molins. Hostia, puto. Bueno, a ver, este programa se llama Colaboración Ciudadana. Hemos hecho dos seguidos, tío. Dos seguidos, esto... Teniendo una faena, tú no sabes yo el lío que tengo. Ahora iremos a radiadores, yo te ayudo. Yo le doy un golpe con la llave inglesa y te digo, solo por el sonido. Si hay que purgarlo o no. Ahí te veo. Se emite casi todas las semanas, pero bueno. Nos podéis encontrar en el Facebook de Colaboración Ciudadana. A mí me van a echar otra vez, ¿eh? Ya me ha llegado un mensaje de Facebook que no le gusta mi nombre. Me van a volver a expulsar, pero bueno. Hostia, ¿ya has hecho para la cuenta y eso? ¿Has hecho un duplicado o algo con otro administrador o eso? Sí. ¿Para que esta vez no te la tanquen? ¿Qué cuenta? O sea, tus páginas web que tienes y todo eso. Sí, están perdidas todas, menos colaboración que la llevas tú. Pero ¿por qué no tenías otro administrador? Ya, pero ahora, aunque me lo haga, no voy a recuperar nada. Ya, pero en las nuevas, sí. ¿Te has hecho páginas nuevas? No. Necesitamos tres expertos, uno en calefacciones, otro en community manager, claro, tío, y relaciones de pareja. Que no te tumben otra vez. Hostia puta, tío. Esa valería, tío. Bueno, buscarnos por todas partes. Colaboraciónciudadana.com y ahí estamos. Cerramos el programa de los Arctic Monkeys, de su disco Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Un tema largo que cuando se acaba vuelve a empezar, de los que nos gustan. Se titula Perhaps Vampires is a bit strong. Adeu. Adeu. Pretend to stand by it. I know you're certain we'll fail. Well, I've seen your eyes as they fix on me, full of confusion. You snarl at your soul, condescending. Try to explain that we're on to a win. If the fee we got in here recoups what we're spending, he said, I can't believe that you drove all that way. Well, how much did they pay? How much did they pay? All you people are vampires.